que se deje de fijar en ellos y que miren para los demás, que se pongan en el lugar del otro, porque ellos hoy tienen un plato de comida. Hay chicos que hoy, mañana ni pasado tienen un plato de comida, y hay muchos chicos que están enfermos por eso. Que empiece a meterse un poco en el lugar de esos nenes que sufren el día a día, de esta, los nenes que piensan si en el día de mañana si van a tener un plato de comida, que se pongan en el lugar de ellos, porque en realidad esos nenes, esos niñas sufren y mucho.